Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos, aunque quizás no sea por el día, pero no importa, muy buenos días, igual. Yo soy Tony González, bienvenidos a Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Y como te decía antes, mi nombre es Tony González, te estoy saludando y te prometo que vas a tener dos horas de muy buena música. Nosotros estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España, y también estamos en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Sabes que si escuchas los podcasts en el propio iVoox puedes dejar cualquier comentario, pero si no y quieres dejarlo en alguna de nuestras redes sociales, sabes que tenemos Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube, donde somos Made in Metal, y Telegram, donde somos Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es, y ya dándote o habiéndote dado los preliminares, no me queda otro o otra, como se dice aquí, no me queda otra, como se dice en España, que comenzar con la música, que es la razón fundamental de este programa. Vamos para allá. Pues si estás escuchando y quieres adivinar quién es, a ver, a lo mejor esto es Joe Satriani, a lo mejor esto es Steve Vai, a lo mejor es Inveigled Mastin, depende de lo que tú hayas escuchado, pero no, quiero decirte que no, esto es una gran sorpresa, esto es Faraz and War, y el disco se titula Tale of the Lunatic, que es un disco de este año 2022. Pero ahora viene lo que para muchos será asombroso. Faraz Anwar es pakistaní, pero no como le decían a Freddie Mercury allá en Inglaterra en los años 70, que le decían Paki y no lo era. Y todo el que haya visto la película Bobby Rocky sabe, yo lo saco de ahí, como mismo tampoco le decían Paki ni nada de eso. Pero bueno, como mismo sí. Este del cual estamos hablando, no Freddie Mercury, sino Faraz Anwar, nació el 15 de julio del año 1976, en Karachi, en Pakistán, y esto también me recuerda que allá en el Vedado había, cuando yo era todavía no llegaba a ser mayor de edad, había un club que se llamaba Karachi, que era un club que a la gente le gustaba muchísimo, y después no sé qué pasó con el club, posiblemente ya ahora mismo sea un tugurio. Bueno, el caso es que Faraz Anwar nació en Karachi, Pakistán, y es el vocalista, guitarrista y compositor de este disco. Faraz nos cuenta que comenzó con la locura de la música cuando tenía 6 años y vio a Inveigled Mastin en la televisión. Lo que no nos dijo es si fue en la televisión de Pakistán o en algún canal extraviado de otro país, porque también cuando Faraz me hacía esta historia, yo me imaginaba que tenía unos amigos allá viviendo en el Vedado, en La Habana, Cuba, que vivía en uno de esos edificios altos del Vedado y en un piso también bastante alto, recto al mar, y ponían sus antenas, y ahí algunas madrugadas trataban de coger algunos canales norteamericanos para ver bandas y grupos. Yo no tuve esa suerte, ay, nunca la tuve. Así que nada, pero no me lamento, porque el tiempo y la vida me ha resarcido y he podido ver a los cantantes y grupos a los que jamás, incluso a los que jamás, ni en mis sueños, pensé que podría ver. Pero no importa, vamos ahora a lo de Farah San Bar, que es lo que nos trae a colación y nos hace pensar en todas estas historias. Vamos a escuchar una pieza que se titula Throw Your Sword, y te comento que el disco se llama Tale of the Lunatic, para si te gusta, que lo busques. Y el hombre, Farah San Bar, pero posiblemente no sabe escribir Farah San Bar, Tale of the Lunatic. Venga, y la canción Throw Your Soul. Agenda. this bandage tape between song and play. Cherish each moment they get. Why take it away? Espero que te haya gustado Farah Zanbar, y yo estuve sacando cuentas, y si él nació en el año 76 y cuando tenía 6 años vio a Imbel Mastin, esto quiere decir que lo vio con Alcatraz. No sé si será el disco del 81 o el disco del 82, posiblemente sería aquel video que sacó Alcatraz en los primeros momentos, o había un video Hiroshima Mon Amour, el videoclip, yo no sé muy bien. Quizás incluso hasta lo vio en Steeler, la banda que tuvo Imbel antes de Alcatraz. Pero yo creo que no, que de Steeler no hay mucho material videográfico. Así que vamos a recordar algo haciendo uso de la imaginación. Y vamos a escuchar una pieza del primer disco de Alcatraz que se titula Jet to Jet. ¿Y por qué esta pieza yo la pongo? Bueno, cada vez que se habla de Alcatraz y existe la posibilidad, ¿por qué la pongo? Porque yo recuerdo que la primera vez que escuché esta canción, Jet to Jet, yo me puse muy nervioso. Me puse nervioso porque Graham Bonnet, y esto lo vas a escuchar tú, empieza a cantar y empieza a subir el tono y empieza a subir de octava y empieza a subir el tono. Y llega un momento que yo digo, bueno, ¿cuándo? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar sin que se le rompa la garganta? ¿Hasta dónde va a llegar sin que suelte un gallo? Y no, para nada lo soltó. Así que es una canción que a mí siempre me impresionó muchísimo y lo celebro, y siempre celebro a Graham Bonnet. Vamos a escuchar Jet to Jet. We made a Made in Metal, mucha música y muy buena. Ya que estamos hablando de vocalistas, esto que estás escuchando ya de fondo es el proyecto del vocalista Christian Super Six. Y a lo mejor lo de Christian no te suena mucho, pero lo de Super Six sí. Él era el vocalista de Killers y el proyecto se llama Down Zero. El EP se llama Call Me, es un EP, Call Me. Este EP lo lanzó el 28 de octubre. A Super Six lo entrevistamos siendo miembro de Killers, pero como también lo entrevistamos ahora siendo la cabeza pensante detrás de Down Zero, vamos a escuchar dos canciones de Down Zero. Pero primero contarte que la propuesta de Super Six se aleja un poco de lo que hizo originalmente en Killers, pero un poco, no del todo. Los que no estén muy metidos en este tipo de música, algo industrial, a lo mejor lo vean como algo igual a su banda donde lo conocimos, pero no. Down Zero se formó en el año 2018 cuando buscaba nuevos sonidos auténticos y electrizantes. La música se mueve hacia la esencia del género industrial. Está influenciada por bandas conocidas como Nine Inch Nails, Marilyn Manson, White Zombie, entre muchos otros. Y en su disco anterior colaboraron Snowy Shaw, The King Diamond, Sabaton, Dimmu Borgir, Guitarion, es un músico muy completo, y Ash, quien es músico de Devil Driver y anteriormente lo fue de Static X. Pero este de ahora es un EP y vamos a escuchar dos canciones que son Electrifier y Call Me, que es la versión de Blondie. No se me puede olvidar decirte eso. Call Me, que es una versión del clásico de Blondie. Vamos a escuchar, esto es Down Zero. Yeah.

Ya sabes, porque te lo he comentado en otras ocasiones, que si quieres conocer más a fondo a esta banda, solamente tienes que entrar en asaltomatarradiorock.com, pinchar la pestaña de bandas asociadas, ahí se te desplegan todas en orden alfabético, y no solamente conocerás a los Kicks, sino que puedes conocer a un montón más, porque cada día sumamos más. Bandas asociadas a asaltomatarradiorock.com. ¡Aupai, Kicks! Y saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Si tú ya has escuchado este disco, sabes que su título es The End So Far, del año 2022, que es el disco de Slipknot, el disco nuevo de Slipknot. Pocas bandas han dejado una huella en el mundo como lo ha hecho Slipknot. Nosotros le hicimos un programa especial con la historia de Slipknot, que puedes buscarlo en iVoox, puedes buscarlo en nuestro canal, en la sección de radio, programas especiales. Estoy seguro que te va a gustar. Y desde el año 1999, la música de Slipknot se ha agarrado violentamente a la garganta del mundo del metal, ya sea para exigir una atención indivisible, o para abofetear salvajemente a quienes los han desestimado desde sus inicios. Por supuesto, estas palabras tan poéticas no son nacidas de mi cerebro, sino que yo lo leí de una crítica en una web. El caso es que la influencia de Slipknot es inevitable y es clara, y hoy en día hay grupos que publican música que canaliza innegablemente la rabia que Slipknot ha creado. Yo te digo que Sean Clown Crahan lo ha dicho muchas veces: esto no es una banda, esto es una cultura, y esta afirmación será siempre cierta. La vida del grupo ha sido una especie de espectáculo para presenciar, ensanchando los ojos incluso de los más hastiados, esnifando pájaros descompuestos en frascos, automutilándose durante la producción de discos, casi ahogándose hasta morir en barriles, rompiéndose los huesos al caer 10 metros en el escenario, y mucho, mucho más. Cuando comencé a escuchar la primera canción, Other Old, yo pensé que el disco que estaba dentro de la funda no era el de Slipknot, porque realmente esa canción es totalmente diferente. Tuve que revisar, y qué manera de comenzar más diferente y rompiendo con todo. Bueno, típico de Slipknot. Other Old debería haber sido la canción final. Este es un disco inquietante que te propongo escuches al completo si aún no lo has hecho. Nosotros vamos a escuchar una pieza que se titula Warranty. Blah, blah, blah. principio te comentaba que yo no soñaba con ver a muchos grupos que he logrado ver, y uno de ellos que he podido ver más de una oportunidad ha sido Sodom. Sodom sacó este disco, Sodom sacó este año su disco, 40 Years at War, y es, todo el mundo que esté aquí lo debe saber, un grupo alemán de thrash metal. Ellos forman parte de los grupos más importantes del thrash, junto con Creator, Destruction, a lo mejor Grave Digger, y este es un disco de celebración del 40 aniversario de la banda. Salió a la venta el 28 de octubre a través de Steam Hammer, y el disco resume la historia de la banda de una manera inusual y muy ambiciosa. El caso es que Tom Angel Reaper, bajista y vocalista de Sodom, explica esto. Yo te voy a leer la hoja promocional, donde él dice: nuestro objetivo era volver a grabar una canción de cada uno de nuestros discos anteriores, no necesariamente las más obvias. Queríamos apostar por rarezas o temas que nunca o muy raramente hemos tocado en directo. La carátula la hizo el gran cantor, quien ha trabajado para Testament, Creator, G-Word, entre otros. El disco incluye 17 temas, todos recién grabados por la formación de Sodom actual, donde está Frank Blackfire en la guitarra y George Segars en la guitarra, junto a Tony Merkel en la batería, que yo creo que él no es pariente de Angela Merkel, pero como mismo, si tengo la oportunidad, le preguntaré. La celebración del 40 aniversario de Sodom se trasladará a sus conciertos de otoño, y según comenta Angel Reaper, de nuevo voy a leer la hoja promocional, no solo tocaremos los clásicos de Sodom, sino que también tendremos en cuenta las peticiones de los fans. Ellos lanzaron una encuesta sobre las canciones que rara vez o nunca han tocado en directo en una gira, para saber cuáles quieren escuchar los fans. Yo no participé porque a mí, toquen lo que toquen, a mí me va a gustar. El caso es que, para cerrar este parlamento, Angel Reaper añade: si quieres hacer un resumen de las últimas 4 décadas, solo puede ser este. 40 años después y seguimos aquí, efectivamente, y espero que sigan por muchos años más. Yo no solamente, para mí fue una sorpresa haber podido ver a Sodom en directo, lo que es mejor, los hemos podido entrevistar para la web de Made in Metal. Allí puedes ver la entrevista, los hemos entrevistado con relación a este disco, y vamos a escuchar 2 canciones de este disco, que ya sabes que son canciones que tú has escuchado si sigues a Sodom, pero tienen un sonido bastante fresco. Una es In War and Pieces y la otra es Calígula. Escuchemos. Of mental fuel, shedding tears on a bony head. Made in Metal con Tony González. Lo que suena de fondo es la banda Spirit Adrift, quienes han sacado un EP que se llama 20 Centuries Gone del año 2022. En el año 2021 ellos también habían sacado un EP titulado Fork Your Future, y es una formación de Texas y lo han bautizado así, 20 Centuries Gone. A decir verdad, yo no sé por qué. El caso es que está compuesto por dos canciones nuevas y covers, versiones de bandas míticas de rock y del metal. Este disco salió el 19 de agosto con Century Media Records, y a pesar de que la agrupación norteamericana decidió dejar atrás sus influencias de doom metal para centrarse más en el heavy, sí que es cierto que en algunos fragmentos esa naturaleza grisácea se puede palpar a veces. Se puede palpar de una manera sutil en una de las nuevas canciones y más marcada en la segunda de estas canciones, que son las primeras dos que están, pero yo creo que mucho más interesantes son las versiones. Es aquí donde nos enteramos que una banda de doom, una banda de heavy, tienen amor por bandas como ZZ Top, Lynyrd Skynyrd y Thin Lizzy, además de Pantera y Metallica. La versión que ustedes están escuchando ya de fondo es una versión que ellos hicieron de una pieza de Pantera, pero yo lo que te voy a poner es una versión de una pieza original de ZZ Top, que es una canción que yo no sé por qué, tocada por ZZ Top, nunca me llamó la atención, y sin embargo aquí con Spirit Adrift resulta que sí, que la banda pone la canción muy bien. Esta pieza se titula Top Nasty Dogs and Funky Kings. Vamos a escucharla. We'll be right back. sigo contando y hablando de música. Hay quienes piensan que hablar de música es sencillamente decir, oye, este grupo está buenísimo. Pero no, hablar de música es hablar de sensaciones, sentimientos, recuerdos, deseos, amores y tantas cosas más. Y te lo cuento porque es también Stratovarius, otra de las bandas que cuando yo allá en Cuba escuchaba canciones como The Kiss of Judas, yo pensaba que esta banda jamás la vería. Y mira que la he visto posiblemente 3 o 4 veces en todo este tiempo. La penúltima vez que los vi fue en el Leyendas y aquello me pareció una desgracia. Pero también los vi en agosto de este año y todo ha cambiado notoriamente. Ellos sacaron un disco este año titulado Survive y después de la salida de Timo Tolkki, fundador de la banda, la creatividad de Timo Kotipelto y Jens Johansson llevaron el sonido de los finlandeses a otras instancias. Para mí, Tony, con más voluntad que acierto, pero de cierta manera mantuvieron una gran cantidad de fans y ahora este Survive es un disco sólido y sin nada que te recuerde al pasado, a excepción de la voz de Timo Kotipelto, sino a una banda fresca y con mucha más creatividad. Es que de hecho, a la voz de Timo Kotipelto también ha cambiado, no sé yo muy bien por qué. Hubo quienes se cegaron con la idea de decir que sin su fundador, Timo Tolkki, la música no sería la misma, y quieren que les diga la verdad, así mismo fue, aunque haya quien diga que no. Un disco este que viene a ser la correcta evolución de la banda en su música sin necesidad de ver su pasado, y si lo hacen, toman su esencia para mejorar canción tras canción en este nuevo álbum. La voz de Kotipelto, como dice el que escribió una reseña sobre este disco, ha madurado. Ya no hay necesidad de gritar como antaño o tener vibratos que te revientan los oídos, pero aún así a veces lanza alguno en directo. Pero más bien, Kotipelto tiene esa personalidad pasiva y agradable para el oído que jamás pierde la adicción por seguir escuchándola, original y motivante, porque es cierto, es verdad, nadie canta con ese timbre que solo él tiene. Vamos a escuchar una pieza de este disco que se titula Broken, y como te comento, si no has escuchado el disco, presta la atención que posiblemente te va a dar una sorpresa, incluso si ya los habías abandonado. Vamos a escuchar la pieza, Broken. Promised land, the one we were to rule. Made in Metal con Tony González. Vuelvo a jugar con tu memoria, con tu conocimiento. Esto que está sonando de fondo, ya lo escuchas tan orquestal, con un coro tan bien trabajado, pueden ser solamente unas pocas bandas dentro del metal. Y una de ellas es precisamente la que es Therion, quienes sacaron recientemente su disco Leviathan 2. Si yo estaba mirando la trayectoria de Therion cuando escuché este disco, y si a alguien le presentan el disco Of Darkness del año 1991, con el que los reconocidísimos suecos Therion tuvieron su debut a nivel discográfico, y luego le ponen a escuchar el disco Leviathan 2, no creerán que estamos hablando de la misma agrupación. Y no es para menos, pues la evolución a nivel artístico que ha tenido el conjunto desde 1987, dirige con muy acertado tino el multiinstrumentista, compositor y cantante Christopher Johnson, ha sido bestial en todos los sentidos. En los últimos años se ha vuelto más que perceptible la caída del grupo en una notoria y evidente zona de confort, presentando discos que son indudablemente buenos, yo te diría musicalmente muy buenos, pero pensamos que hay calidad para dar mucho más y tocar cumbres como las que alcanzaron en joyas del pasado. Por ejemplo, si comparamos esto mismo con Lepaca Clifford del año 95 y sobre todo el majestuoso The Guild del año 2000, por citar solo dos de los ejemplos que más he disfrutado, veremos que hay mucha diferencia. Este es el segundo capítulo de su trilogía Leviathan, la cual tuvo su primer episodio hace apenas un año y 9 meses, por lo cual no será de extrañar que la conclusión de esta saga llegue con prontitud a nuestros equipos de sonido. Mientras tanto, vamos a escuchar una pieza, Litany for the Fallen, que es la manera de trabajar los coros. Me recuerda nada menos que a Manhattan Transfer, un cuarteto vocal norteamericano que nada, pero que nada tiene que ver con el rock. También comentarte que ya se han anunciado las fechas de Therion en México, y van a dar como 10 conciertos, espero que los mexicanos lo disfruten y vayan todos a verlo, para que además vayan disfrazados como se ven a la gente de Therion en las fotos. Nosotros entrevistamos, no precisamente como parte de Therion, aunque ella es parte de Therion, sino que la entrevistamos para conocer su carrera. Entrevistamos a la vocalista Rosaria Zairén. Yo esta entrevista, que está en YouTube, quiero que la leas. Sobre todo, mira, si eres una persona optimista, que sabes que cualquier persona puede llegar a tener lo que desee esforzándose bestialmente, te recomiendo esta entrevista. Y si eres una persona pesimista que crees que no vas a llegar a nada en la vida, pues también te recomiendo que llegues y veas esta entrevista. Rosalía Zairén era pescadera en un supermercado, vendía el pescado. Eso implica que tenía olor a pescado. Tenía que trabajar con bata, guantes, tenía que pasar tremendo calor, tenía que estar pelando el pescado, quitándole las espinas, quitándole la cabeza, sacándole la tripa, y ahora está recorriendo todo el mundo como vocalista de Therion. Eso sí es un logro. Así que vamos a escuchar dos piezas de este disco, que son Aeon of Math y la que te decía anteriormente, Litany for the Fallen. Y recuerda a Rosalía Zairén, una mujer que después de lo que ha logrado, se merece todo lo que haya en este mundo. Escuchemos. We'll be right back. Pues bueno, me quedé tan entusiasmado con lo que te conté sobre Therion y Rosalía Sairén que me puse a buscar alguna canción un poco más antigua y dedicarle un momentico más a los Therion, recordando aquellos tiempos de discos como Bobby, Lepaca Clifford, Symphony Masses, El Telly. Yo recuerdo que aquellos discos me gustaron muchísimo, pero no solamente a mí, a mucha gente en La Habana. Recuerdo que tenía un amigo que se llamaba Carlitos. Le decíamos Carlitos, no porque se llamara Carlos, porque claro, obviamente se llama Carlos. Carlitos porque era más bien pequeño. Era batería de un grupo que se llamaba, no recuerdo si el grupo Set o el disco que sacaron se llamó Set de Tantas Cosas. Y ahora mismo, desde hace un tiempo pre-pandemia, le he perdido un poco el rumbo a mi amigo Carlitos. Pues Carlitos era fanático a esta banda y además contarte que vi a Therion en el Hellfest y me pareció esto que había contado en el Parlamento anterior, que realmente la banda tiene una calidad magnífica, pero le falta algo de los ganchos, eso que tenía hace algunos años. También tuve la oportunidad de intercambiar conversación con Thomas Bickström en el Leyendas de Rock del año 2022. Por supuesto, yo a Thomas no le dije que su hija Linnea Bickström es una de las mujeres que más me gusta como cantante, pero que además que sí, que como mujer también encuentro que es una persona bellísima y talentosa, porque además, aunque él es sueco, y yo creo que los suecos no se ponen celosos ni se alteran como los latinos, que si alguien le dice uno que la hija tiene unas dotes que le llaman mucho la atención, a lo mejor hasta se moleste, se enfade, se cabree, se berree, se encabrone, bueno, diga algo negativo. El caso es que sí, me pareció una persona muy agradable y muy sencilla. Ahí él estaba entre el público, nadie se daba cuenta que era Thomas Bickström, porque no es lo mismo verte sobre el escenario maquillado y con un traje que verte a nivel de piso con una chancla, una bermuda y una camiseta medio vieja. Pero no, ahí estaba. Así que vamos a escuchar. Yo siempre que recuerdo a mi amigo Carlitos, a Therion, a Thomas Bickström, me recuerdo de una canción que se titula Clavícula Nox, que jamás he intentado saber el significado del título más allá del propio título. Vamos a escucharla, Clavícula Nox. We'll be right back. Es Medi-Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el que yo hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Mira, te voy a hablar de música y de las redes sociales y te voy a hablar de un personaje que aquí en este programa nunca se ha escuchado y creo que nunca se escuchará. Sí, se escuchó una vez, efectivamente. Pero no, se escuchó porque colaboró en una canción de Tesis de Menta y te voy a hablar de Pablo Milanés. Hace unas semanas atrás se conoció el fallecimiento de Pablo Milanés y perfecto, todo el mundo sabe que Pablo Milanés es o fue un magnífico compositor que grabó un montón de discos, que fue reconocido por montones de cantantes buenísimos de la lengua española y que tiene canciones que van a perdurar, espero que perduren hasta el siglo que viene, o por lo menos durante 50 años. Pues oye, algo que ha pasado me ha molestado muchísimo. A partir de su fallecimiento en las redes sociales, ha salido muchísimas personas hablando de su herencia, de lo que les deja, de que lo sienten y demás. Oiga, el hombre falleció. Venga, pero ha salido otro montón de estúpidos a decir que si era comunista. Uno dice que no supo estar a la altura de las circunstancias, no siempre supo estar a la altura de las circunstancias. Otro que decía que por qué no protestó tardía, que por qué no hizo, que por qué no hizo lo otro. Y saben que es lo que me molesta, no lo que digan, sino quién lo dice. ¿Quién lo dice? Porque no lo que digan. Si fuera un músico, por ejemplo, un músico tan renombrado dentro del mundo de la salsa y del mundo latino como es Willy Chirino, se quitó el sombrero para dedicarle un instante a la memoria de Pablo Milanés. Y ahora no me vas a decir que Willy Chirino es comunista, pero los que estaban ofendiendo y vilipendiando han pasado dos cosas. Primero, que lo que le decían en esos textos que Pablo Milanés tenía que haber hecho, ellos jamás lo hicieron. Y segundo, incluso hay músicos que entraron en esa diatriba contra Pablo. La música de estos músicos no llega ni a la suela de la música que ha hecho Pablo Milanés. Y lo último que te voy a contar, no soy fan de Pablo Milanés. Creo que la última vez que escuché una canción de Pablo Milanés fue antes de llegar a España y llevo 12 años en España. Así que no lo digo porque sea fan. Lo digo porque el talento debería respetarse, pero la estupidez no reconoce el talento. Este fue el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Yo espero que te dediques a pensar en estas tonterías que digo al menos 30 segundos. Podrás estar de acuerdo, podrás no estarlo, pero eso es la libertad de expresión. Que yo diga algo y tú puedas decir que no estás de acuerdo. Venga, esto fue, se lo tuve que decir también a otro de los que estaba diciendo tonterías sobre ese músico recién fallecido. Así que vamos a continuar con la música nuestra, que es lo más importante realmente, la razón de nuestro existir. Es lo que a mí me hace despertarme y moverme cada día, es lo que me hace ser feliz. Vamos a la música. Made in Metal con Tony González. Venga, y hoy me ha gustado mucho que pensar, imaginar que tú estás adivinando qué es lo que estás escuchando cuando comienza la canción y yo no he dicho nada. Esto puede ser más bien, ¿qué será? ¿Será Slayer? ¿Será Sepultura? De los primeros discos, de aquellos discos intermedios, ¿será Slayer de los años 80? Pues no, chicos, no. Esta banda se llama The Troops of Doom, pero ya te sonará que Troops of Doom es una famosa canción de Sepultura y tiene relación. Esta es la banda de Gex, quien en Sepultura se llamaba Jairo T. El disco se titula Antichrist Reborn, es del año 2022. La banda es de Troops of Doom. Jairo entró en la primerísima etapa de Sepultura y entró en la grabación de sus primeros trabajos, Bestial Devastation y Morbid Vision. Más tarde su nombre volvió a sonar en aquella banda llamada The Mix, a la que Repulse Records editó su tercer disco, y desde entonces ha estado ligado a otras formaciones que han pasado sin pena ni gloria. A mí no me gustaría que The Troops of Doom pasara sin pena ni gloria. Yo lo siento mucho, pero estoy viendo que no, los tiempos no son como para prosperar. El pasado 2020 a Jairo se le ocurrió hacer en cierto modo homenaje a esa etapa en Sepultura, y así nace esta banda. Lo cierto es que vuelve a regresar ese cierto sonido de Death Thrash que tan locos nos volvió en aquellos tiempos. Editaron dos EPs que fueron bien recibidos, y es entonces cuando se lanzan a por su disco debut, este que se titula, lo repito, Antichrist Superstar. Hay quien diría Antichrist Superstar. El disco es potente y sincero, que es lo más importante, que es sincero. Ha sido lanzado con Alma Mater Records, que es el sello discográfico de Fernando Ribeiro, de Muspel. Y la música de The Troops of Doom regresa en cierto modo a aquellos tiempos de Sepultura. Y también tiene algo de Sodom, de Slayer o Creator. Es thrash agresivo con algunas dosis de death metal, en un trabajo bastante aceptable. Entrevistamos a Jairo para nuestra web de Made in Metal y vamos a escuchar dos canciones que son de Usurper, que es una versión original de Celtic Frogs, que ahora suena con el sonido de The Troops of Doom, aunque sea una versión de Celtic Frogs, pero se siente el alma de los Celtic Frost aquí. Y lo que vas a escuchar además se llama The Rebellion, y de relleno está The Throned Messiah, que es lo que escuchaste al principio. Vamos a escuchar estas dos piezas. We'll be right back. Tony González. Bien, y vamos a rebajar un poquillo, y nos vamos a un heavy metal más tradicional con el nuevo disco de Stryper, que se titula The Final Battle. Yo casi siempre que pienso la música que voy a poner en el programa, leo algo sobre los discos que salen, a veces en nuestra propia web de Made in Metal, a veces cuando escribo yo la reseña, por supuesto, ya sé lo que dice, y a veces en otras webs, que son webs de aquí de España, que hay muchas webs que publican crítica de discos. El caso es que yo en una de ellas leí que alguien dice que Stryper es una banda que no lo ha tenido fácil porque desde que nació fue rechazada por su temática cristiana y que luego también la iglesia la condenaba por usar el metal para promover su mensaje cristiano. Y realmente yo creo que esto es una tremenda falsedad y es hasta una tontería y medio que una estupidez. Ya estamos en el siglo XXI y si la iglesia te condena a ti o me condena a mí, la vida sigue igual, la iglesia puede condenar a quien le dé la gana, que en un final la vida sigue igual, realmente. Y lo otro es que dice que fue rechazada por su temática cristiana, para nada. Stryper siempre ha sido una de las bandas cristianas más afamadas, posiblemente la que más, en todo este mundo. Bueno, y dice también, desde el principio, no, esto lo digo yo, allá no voy a leer más lo que dicen esta web. Desde el principio Stryper tuvo el mismo apoyo que cualquiera de sus compañeros de sello en Enigma Records. Y yo te recuerdo, por ejemplo, que tuvo el mismo apoyo que Death Angel, el mismo apoyo, quizás más apoyo que Hurricane, que es una super banda donde estaban los hermanos de Rudy Salzo y Carlos Cavazzo de Quiet Riot. Y quizás al mismo nivel que Poison, aunque Poison después levantó un poquillo más. Y hay quien piensa que se hizo más famoso por aquellos discos como Look What the Cat Dragged In. Pero no, yo creo que mucho después, cuando Poison se puso serio, fue que realmente levantó muchísima expectación. Pero las redes sociales están hechas para que cualquiera especule sobre cosas que se imagina y no sabe. Por eso yo te digo, mira, después en Filosofía Barata te voy a hablar de las redes sociales. No te guíes por lo que está escrito en las redes sociales. Siempre pregunta, la pregunta clave en las redes sociales siempre es ¿por qué? El caso es que este es su disco número 13 de Stryper, The Final Battle. Fue lanzado el 21 de octubre por Frontiers Records. Y lo primero que resalta si escuchas el disco es que su vocalista Michael Sweet, que siempre ha cantado magníficamente bien y tiene un timbre de voz muy personal, aquí canta súper magníficamente bien, abusa de las altas tesituras y esto le queda muy bien. Hay una pieza donde se lanza con un grito y tú vas a ver que esto tiene que ser producción, porque oye, qué terrible que alguien logre gritar durante tanto tiempo continuamente sosteniendo el vibrato. Vamos a escuchar una pieza que tiene todo lo bueno que hay que tener y es Rise to the Call, con dobles solos de guitarra y la voz, como te dije, magnífica. Recuerdo, mira, Stryper era otra banda que yo jamás pensé que podría ver algún día. Si no iba a los Estados Unidos, y a los Estados Unidos no iba a ir a ver Stryper porque no soy millonario. Y nada, Marco Rubio de Leyendas de Rock la trajo a España. Ese día el concierto de Stryper, como disfruté. Ojalá que puedan volver a venir. Vamos a escuchar la pieza que es Rise to the Call, el disco The Final Battle y la banda Stryper. Come on. esto fue todo, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado muchísimo este programa. A mí me ha gustado muchísimo, pero claro, lo hago yo. Es como esas personas que te invitan a comer y cuando tú estás allí comiendo, te invitan a comer a su casa, no a un restaurante. Y cuando tú estás comiendo, te dicen, oye, ¿a qué está bueno, no? Así que tú le dices, sí, sí, sí, está bueno. Y realmente está bueno, pero tú no esperabas que te lo preguntara. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal. Espero verte aquí mismo la próxima semana. Y si eres nuevo, busca los programas anteriores que estoy seguro que también te van a gustar. Disfruta de Made in Metal, disfruta del metal y disfruta de la vida. Chao.